Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que cree que lo del increíble Hulk es una erección de cuerpo entero. El que te habla es José, y tengo como siempre vía Skype a un hombre que es más peligroso que un mago de nivel 60, y se llama Raúl. Hola, yo soy Raúl, y grabar el Domingo de Ramos es un insulto a las religiones politeístas. Vale, muy bien, Raúl. Y por el otro lado tenemos a nuestro Murcianity Manager oficial, y único, por cierto, y es Sebas. Yo es que soy ateo. Así que me da igual. Qué disgusto me estáis dando, María Purísima. En fin, alguien que nos diga, que Sebas, quizás nos lo vas a decir, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues un poco de todo, como siempre. Tenemos una sección de noticias con un... sobre todo con un poco de tortugas ninja. Tortugas ninja alienígenas. ¿Eso qué es? No lo sé. Ahora lo descubriremos. También en nuestro personaje comiquero de hoy hablaremos de Daredevil y varias de sus miniseries más interesantes. Porque el tío tiene, a pesar de ser un segundón, tiene bastantes cómics buenos. Y en nuestra sección de reseñas hoy vamos a hacer un especial de Warren Ellis, ya que Raúl va a reseñar Super God y José Orbiter. Y yo, Next Wave. Y estas tres obras son del mismo guionista. Nos hemos puesto de acuerdo. Uh-huh. Ahí. Y para terminar, hablaremos un poco de la relación, de cómo ha afectado el mundo de Internet al mundo del cómic. Muy bien. Madre mía, qué pinta tiene todo. Uy, ya ves cómo sale. Seguro que bien. Bueno, empezamos con noticias. Vale. ¡Noticias, noticias! ¡Noticiario! David Mazzucchelli ha demostrado que es otro que no tiene pelos en la lengua y ha boicoteado la nueva edición de Batman Año 1, ya que, al igual que aquí, Batman Año 1 en Estados Unidos se reedita por, yo qué sé, cada vez que algún editor se le ha perdido su tomo. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a reeditarlo otra vez y me lo compro. Bien. Y estas son las declaraciones del dibujante de esta cojonuda miniserie. La semana pasada DC me envió una edición y realmente espero que la gente no se la compre. Ni siquiera sabía que la estaban haciendo y todavía no entiendo por qué pensaron que era necesaria. Hace unos años DC me preguntó si les ayudaría a preparar una edición deluxe de Batman Año 1. Y Dale Crane y yo trabajamos durante algunos meses intentando hacer la versión definitiva. Ahora, quien sea quien esté a cargo de esto, ha lanzado todo este trabajo a la basura. Primero, ellos han rediseñado la portada y recoloreado mis dibujos, probablemente para que se parezca más a su pequeño DVD que salió el año pasado. Se refieren a la versión de la animación del cómic. Segundo, han imprimido la obra en papel brillante, que nunca fue parte del diseño original, del primer hardcover de 1988. Y tercero, y lo peor, ellos han imprimido el color de ficheros digitales corrompido y desenfocado, oscureciendo el color pintado a mano de Richmond. Cualquiera que haya pagado por esto debería devolverse al DC y exigir una devolución del dinero. Joder, madre mía. Vamos, que se han cabronado y se cagan DC. Ya, pero hombre, yo a ver, lo que es el tema de la edición, yo entiendo de que pues el formato, tapa dura, tapa blanda, cada X tiempo pues haya que renovarse, o si quieres meter alguna entrevista y tal. Pero lo que es el propio dibujo, la propia obra, no veo yo necesidad de retocarla. ¡Ah! ¡Hola, George Lucas! Ya me entendéis, ¿no? Sí, perfectamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con estas declaraciones, y es que al menos que el dibujo, que el color, en este caso, sea, no sé, quede bastante mal en una nueva edición, yo creo que no se debería de retocar, para darle un poco más también el aspecto a clásico, que es lo que debería de tener. Es que si seguimos así en 10 años, la nueva edición, Batman saldrá con la gorra un poquillo levantada hacia Locani para las nuevas generaciones y tal. Sí, pues sí, casi sí. Y Batman con Robin bailando lo de ¡Ay, si te pego! Al Joker, ¡ay, si te pego dos hostias! ¡Uy, Robin, que te pego! Bueno, la siguiente noticia le alegrará a los seguidores de Scott Pilgrim, y es que van a reeditar la serie entera, la colección entera, en un tamaño de tapa dura, o sea, en tapa dura, mayor tamaño y coloreado, ya que la serie hasta ahora era todo en blanco y negro. Uh-huh. Hombre, pues si que reediten la obra, pues hombre, no me parece mal. Mientras no le dé por hacer otra película, por mí encantado. Es que no te gustó. ¿Aquello? Aquello para mí es la cosa más atroz que he visto en años. Sí, terrorífica, terrorífica. Salía el Capitán América, ¿no? Sí, entonces, pues más o menos. De hecho, ha sido comercialmente ha sido un fracaso, de lo cual me alegro, ¿eh? Qué mala era. Pues a mí me gustó. Te pierdo. Como dice un amigo mío, no es que sea mala, es especial. Sí, especial como el niño de clase que se sienta en una esquina, ¿no? Dejémoslo ahí. Al que le dan tijera de cera. Y los guantes atados al abrigo. Yo me llamo Ralph. Bueno, la siguiente noticia. Se cumplen, creo que es 10 años desde que Didio está siendo la cabeza pensante de DC Comics. Y en una web americana, Comics Alliance, Didio ha dicho 10 de las obras de las que más está orgulloso. ¿A vosotros qué os parecen estas 10 obras? Pues a ver, las tengo aquí delante. Es que la primera de Silencio, ahí ya sí. Me pierdo. Ahí esa para mí, vamos, bueno, pasable. La siguiente... Es Jim Lee. Ya, también. La siguiente es Crisis de Identidad, que a mí me gustó bastante. Sí, a mí también. A ver, a mí me gustó también, lo que pasa es que es muy... Es dura, ¿eh? O sea... Sí, es durilla. La verdad es que esto para alguien que no ha leído cómics, para un chaval, esto no se lo recomendaría. Luego, la siguiente es Green Lantern Renacimiento, que está bastante bien. Está muy bien. Me parece una forma genial de resucitar un personaje. Luego, la siguiente que veo aquí es Superman y Batman Supergirl. Es que a mí esta colección siempre me ha parecido un poco churro. Es horrorosa, tío. Jeff Lowe. O sea, es malísima. Es la primera serie que compré de DC. Y la vendí cuando acabó lo que es los dos primeros arcos argumentales, la tuve que vender. O sea, es que era malísima. Pero por Dios, ¿quién te la compró? Una tienda de segunda mano, me pagaron nada. Te dieron tres chapas y una palma y te la espalda. Casi, casi. Y dime. Lo peor es que de esta historia ha salido una película de animación. Que digo, hombre, lo mismo arreglarán un poco los agujeros del guión o algo. ¡Qué va! O sea, es que se notan aún más. Los Superman, Batman y Wonder Woman se comportan como gilipollas. Y como, no sé, es absurdo todas las cosas que hacen. Como de repente Wonder Woman aparece, se lía palos con Superman y le dice, que me lleva tu prima, hostia. En plan Cani. ¡Espera, canijo! Que me la llevo y tú no vas a hacer nada. XD, Shaq Superman, macizorro. En serio, se comportan como cani. En fin, luego, la siguiente que veo aquí es cuenta atrás a la Crisis Infinita, que es un poco pues la última historia de Escarabajo Azul. Y este está muy bien, este a mí me gustó mucho. No sé si lo habéis leído. No, yo no. Este está muy bien, lo recomiendo. Luego la siguiente parte es Crisis Infinita, que, bueno... Esa es la que Superboy cambia la realidad dándole puñetazos, ¿no? Exacto, esa. ¡Oh, qué divertido! No me sale. Ya el concepto de... ¿Cómo explicamos los últimos errores que hemos tenido? Pues es que Superboy le daba puñetazo a la realidad y la cambiaba. Ya. Bueno, tenía algunas partes chulas. Explícale a alguien eso y le explota la cabeza. Bueno, luego el siguiente es 52. ¿Qué va? La tengo pendiente, ¿eh? Está muy bien. Luego la siguiente es Superman año 1. Infame. Ya hablamos en su momento y es un horror. Luego todo... Que va a tener secuela. Uf, madre mía. Luego, Batman, Green Lantern y todo el plan de 5 años, es decir, todo lo que se ha hecho con Batman y Green Lantern, que está bastante bien para mí. Sí, pero es que, vamos a ver. Yo esto, él lo dice, él está orgulloso de esto, pero es que esto ha pasado no gracias a él, Ya. sino a pesar de él. Es verdad. Sea, no me jodas. Y luego para acabar, las New 52. Yo tengo una pregunta sobre esto. Dime. El hecho de que esté en la décima posición, precisamente esta, la de la nueva 52, no sé si es por orden de importancia, porque si no podría significar que Didio como que se desmarca un poco, ¿no? De la idea. Que vino de arriba o algo así. Ya, No más sé, es... arriba de... No, sí, es simplemente eso, una suposición que se me acaba de ocurrir. Pues Pues no lo sé. que yo tengo entendido es que en realidad eso era lo que quería él hacer desde el principio. Puf, O sea, no he dicho desde nada, su entonces. primera saga quería resconearlo todo y liar la parda. Vaya. Liarla. Bien. Ya ves tú para lo que sirvió. Pues sí. Bueno, siguiente noticia, y es que de un tiempo hacia acá se está comentando sobre una nueva película de las Tortugas Ninja. Yo creía que estaban muertas y bien muertas, porque que yo recuerde la última película que hicieron, creo que de animación, creo que ni se estrenó en España. Sí, se estrenó, se estrenó. ¿En serio? Sí, yo lo tengo por ahí. Yo fui. ¿Pero al cine? Sí. ¿Y qué tal? Pff, Vale, entonces hice bien en perdérmela. Y total, que están preparando el director, el grandioso director de la trilogía Transformers, Michael Bay. Michael Bay, está preparando una nueva versión de la película, o sea, de la serie, en la cual lo primero de todo es que no son tortugas ninja mutantes, sino que son tortugas ninja extraterrestres. Chan, chan, Chan, chan, chan. chan. Ya dejamos ahí. Y vamos, yo no sé vosotros, pero ya cambiarle eso del origen es... O sea, entonces que hay un planeta lleno de tortugas. Ya, no, ya salían los dibujos. Había una especie de realidad alternativa donde era todo mundo de tortugas. Pues Hombre, yo. Sí, dime. yo digo una cosa, simplemente dos cosas. Primero, en la película está la anterior. Donatello era teleoperador. ¿Vale? Sí, y Ya. Michelangelo iba por cumpleaños. Sí. Y uno, eso. Y dos, esta peli que va a hacer el tarao este del de Transformers va a hacer que la anterior, la que os he comentado antes, sea buena. Puede ser, O puede ser. sea, es que Hombre. en internet están que arden. Vamos, todos los comentarios que recibe el director son de lo peor, porque vamos, a Ya. cada noticia que sale es para decir hemos cambiado más cosas de la serie que conocéis. Ya, hombre, de todas maneras, la verdad es que todas las tortugas ninja, hombre, muchos de nosotros la conocemos por lo que es la serie de dibujos. Y ya la serie por sí es bastante diferente a lo que es el cómic original, de Mirage Comic. Salió No, ya el por el cómic 84. Sí, que era un tono muy adulto, muy, era muy. cojonudo, tío. Sí, pero el primero, un tonillo más adulto, un poquito underground. Pero de todas maneras, me Hostia, da. Sí, me fíjate da. si era underground. Underground. No me salía. Que hasta tenía crossover con Usagi Yojimbo. Y los Sí, Power sí. Rangers. Bueno, no, pero esa fue la Eso de. vino Eso después. vino después. Oye, pues os digo una cosa. Y hoy que vamos a hablar de Daredevil, un pequeño dato. En los coleccionables de Daredevil, el que hizo Forum, daban como dato una cosa que relacionaba a las tortugas ninja con Daredevil. Y era ciertos elementos paródicos de Frank Miller que metieron en la serie, como por ejemplo la secta de ninjas a la que se enfrentaban las tortugas ninja. Sí. ¿Os acordáis de cómo se llamaba? El pie. El pie y no la mano. ¿Verdad? No me había dado cuenta. Vamos, lo dicen en lo coleccionable, en un artículo, no me acuerdo de quién, pero vamos, me quedé un poco. Ah, pues mira, fíjate tú. Sí. Bueno, pues, Madre mía. yo recuerdo el cómic con mucho cariño. Qué pena que no lo hayan reeditado o algo. Pues sí. Pues bueno, saltamos a la siguiente noticia. Sí, la siguiente es sobre otra película que la gente tiene. Uf, una gana de que salga, vamos, yo lo estoy deseando. Y es que la película de Akira se parece que se está yendo un poco a la mierda. ¿Más todavía? Sí, o sea, no sé si los actores cada vez están... Creo que los actores se están yendo porque la cosa se está cada vez atrasando más y cada vez la película tiene menos presupuesto. En principio necesitaban unos 200 millones para hacer la película y ahora mismo cuentan con 90 y bajando. Vale. O sea, yo, la gente ya... Esto cada vez está más negro y yo me alegro muchísimo de ello. Pues sí, me da que al final va a ser un corto hecho con muñecos de plastilina y poco más, ¿eh? Es que lo van a cambiar todo. O sea, si ya de por sí lo que es la película de animación era bastante... Era un poco chusquera porque se dejaba muchísimas cosas de lo que es el manga. O sea, el manga tenía historia para hacer 5 películas. Pues imagínate en una americana en la que a los americanos nos puede hacerlos pensar que si no... Pues vamos, o sea, yo no sé a quién se le ocurrió que esa película iba a ser un éxito. No sé, es que la gente un poco... No sé, pero bueno. Y otra noticia relacionada con Akira es que el autor de este gran manga, Katsuhiro Otomo, va a volver a realizar un manga. ¿Cuál? Un manga shonen, así que no creo que sea tan rollero como el de Akira. ¿Y qué es? ¿Alguien me explica qué es eso del shonen? El shonen es un estilo de manga. Porque no sé si sabrás que manga hay de muchísimos tipos y cada uno tiene un nombre, o sea que están orientados específicamente a un público. Sí. Y el shonen en concreto está orientado pues, a adolescentes, como tipo Bola de Dragón, Naruto y todas esas cosas. Acabáramos. Curioso, o sea, hay tantos tipos como japoneses ahí, ¿no? Pues prácticamente sí, porque vamos, cada día descubro un estilo nuevo. Que si es manga sobre oficinistas, manga sobre... ¿Qué? Deporte de todos los tipos. Hay manga, no sé, súper raro, que aquí jamás los verás. A mí me encanta. Los japoneses están locos. A mí me encantan las adaptaciones filosóficas, porque he visto adaptado El Capital de Marx a manga. Que es lo que digo yo siempre, que el capitalismo será un robo gigante, supongo. Y así habló Zaratustra, de Nietzsche, adaptado al manga. Y eso existe, en este mundo. No estamos a salvo. Y la Biblia en manga también. Sí, y la vida de Hitler también. Dios. Sí, es verdad. Adolf se llama. Adolf, no, pero no es solo ese manga, lo que pasa es que lo tengo medio leer, no es solo la vida de Hitler, sino es la vida sobre tres personas que se llaman Adolf. Ah, sí, un chaval judío, uno alemán y... Sí. Sí, parece un chiste, uno judío, un alemán y un español. Y uno de Lepe es el tercero. Sí, bueno, continúo y es que se saben nuevos datos sobre el traje de Superman. Nuevos datos, se ha visto un adelanto del siguiente cómic de Superman y es que al parecer el traje aparece en plan, no sé, en plan traje inteligente o algo así. O sea, el tío lleva como debajo como una camiseta con la S, o sea, que si alguna vez alguien lo descubre simplemente dice, es que soy fan. Ah, vale. Pues el tío se ve cómo se descubre la camisa. Y de la S empieza a brillar y de ahí empieza a salir el traje entero. Vale. Y esto explica... Bueno, es un avance, o sea que no explicarán nada de dónde viene, ¿no? No lo sé, la verdad. Y se supone que sí es un poco armadura. Lo cual, pensándolo bien, tiene un poco de lógica. Ya que Superman, siendo tan fuerte, o sea, cada vez que saliera de casa con el traje, lo acabaría destrozando. O sea, su traje es tan duro como él. No tiene que ser tan duro como él. Supongo que sí. Se pone armadura por la de hostias que le está cayendo a la serie, hombre. Deja de tonterías. Vale. Hablando de la serie, y es que se me ha olvidado... Y es que hay un rumor, se comenta, se dice, que el catálogo del cómic va a editar aquí las grapas de dos en dos. O sea, que en cada grapa van a meter dos series relacionadas. En una metería, todo esto es rumor. O sea, puede que sea verdad, puede que no. En una meterían la Liga de la Justicia americana y la internacional. En otro, Batman y Detective Comics, Superman y Action Comics. Y en otra grapa, Green Lantern y Green Lantern Corps. Pues hombre, yo ya lo dije por Twitter, Green Lantern y Green Lantern Corps, yo creo que es una buena idea. Las de Batman y Superman no lo sé, porque debe haber una que es muy buena y otra que es muy mala. Pero la Liga de la Justicia con la Liga de la Justicia Internacional, eso no pega ni con cola. Sinceramente. Pero las dos se llaman Liga de la Justicia, así es que lo que no sé es cómo no han metido la Liga de la... Lo que no sé es cómo no meten ahí también la Lija de la Justicia Oscura. La Lija de la Justicia, ¿eso qué es? La Lija. Ah, para lijarse las uñas. Es que son malos. Ah, vale. Son malos pero aseados, ¿qué pasa? Puede ser, debe ser eso. No sé, a mí, como sea cierto, me parece una cagada, ¿eh? Yo qué sé, es que... A mí lo primero que solo... Por esto, por esta noticia, se supone que solo habrían cuatro grapas. Yeah. Y a mí eso me parecen bastante pocas. Pero... Pero bueno... Es un rumor, o sea, lo mismo al final hay más grapas, pero el hecho de meter esta serie así. Yeah. Mira, no me termina de gustar. En el caso de que dice de Green Lantern y Green Lantern Corps, tal vez sí, pero en el de Batman y Detective Comics, a mí me jode un poco, porque la de Batman me estaba pensando pillármela, pero ya me la mezclan y. Yeah. A mí es algo que me echa muy detrás, porque recuerdo al principio cuando empecé a comprar cómics de DC. El tomo en el que venía Superman venían con dos o tres series y claro, te estabas leyendo una historia y de repente pum, te venía otra historia con otro dibujante y otra cosa que no tenía nada que ver, y cuando te estabas leyendo esa, pues cambiaba otra vez. A mí eso me saca de contexto y no me gusta nada. Ya, yeah, bueno, eso es que al final lo van a acabar haciendo sí o sí, entonces es lo que toca. Bueno, ya veremos. A ver, y para terminar, se ha descubierto que va a volver el Capitán Marvel, o al menos es lo que estaban anunciando hace poco, y se rumoreaba con que iba a resucitar el primer Capitán Marvel, el que tuvo una muerte tan... tan dramática y tan recordada, y que sí. La gente se estaba volviendo todo loca, diciendo, ¿pero dónde vas? Si ya estaba muerto, ¿para qué resucita otra vez? Pero es que al final no es que vaya a resucitar el Capitán América, el Capitán Marvel original, sino que Miss Marvel se va a quitar el Miss y se va a poner un Capitán. Y ahora va a ser la Capitana Marvel. ¿Pero es ella seguro? Sí, ya hay dibujo y todo. De ella con su nuevo uniforme, se ha cortado el pelo y todo. Ya. Yeah. Que moderna ella, pero pues, vamos, sí. A mí me sigue cayendo fatal el personaje. Sí, de hecho me recuerda al cómic de Alan Moore, el personaje este de Marvelman. Me recuerda un poquito. Sí. También, sí, sí. Pero bueno. En fin, pues si queréis, para ir un poco procesando toda esta información, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Por 25 puntos, razones por las que escuchar 00 Podcast. Como por ejemplo... ¿Por qué es un podcast de cine? ¿Por qué es un podcast de cine? Porque es divertido. Porque hablamos de las novedades. Porque hablamos de los clásicos. ¿Porque es gratis? Pues porque puedes participar. Porque nunca sabes cuándo va a haber un nuevo episodio. No. Cada dos semanas en 00podcast.es. Bueno, y ahora nos toca la sección de reseña. Y comienzo yo hablando de Next Wave. Una serie que... publicó Panini en dos tomos de 6 y 6 cómics, o sea, la serie entera son 12 números, guionizada totalmente por Warren Ellis y dibujada por Immonen. ¿Y qué es Next Wave? Pues básicamente Next Wave es cachondeo puro y duro. Bien. O sea, a Warren Ellis le dieron estos personajes que... de los cuales nadie se acordaba, o incluso seguramente se habrá inventado al nuevo capitán, que en realidad se hace llamar Capitán Capullo. Bien. es, o sea, es acojonante cuando le preguntan ¿y por qué te pusiste Capitán Capullo? Y empieza a mencionar todos los capitanes que existen y que han intentado ponerse el nombre y que no lo han dejado, que al final se dejó el Capitán Capullo. Y una vez conoció al Capitán América, y cuando le preguntó ¿y tú cómo te llamas? Y cuando le dijo su nombre, le dio una paliza. Pues es así todo, toda la serie, o sea, coñas continuas a los personajes conocidos, guiños, muchísimos guiños, como, no sé si os acordaréis de Ultimate, donde el Capitán América señala a la A que tiene en su máscara y dice, sí. ¿Crees que esta A es de Francia? Sí, sí, sí, momentazo. Pues, aquí hay un chiste clavado. En la que una cazadora inglesa, cazadora de monstruos, sí, de todo lo que sea, lleva una camiseta con la bandera de Europa y mientras está peleando contra uno, le dice, ¿crees que esta E de mi pecho significa Estados Unidos? Y debajo aparece el cartel, ha sido insultado por Nesgwave, guionizado por Warren Ellis. Es un cachondeo total, es una parodia. Bueno, Nesgwave es un grupo de 5 superhéroes, entre comillas. Uno de ellos, el más conocido, es una antigua Capitana Marvel, también conocida como Fotón, una mujer de color que tiene unos poderes de... Ahora mismo no me acuerdo exactamente qué son, pero... Absorbe la luz. Es como lo que es la antorcha humana, pero utilizando la luz. Sí, algo así. Puede emitir diferentes tipos de luz. Uh-huh. O sea, cualquier tipo de luz existente o de rayo lo crea y lo lanza. Lo dicen también en el cómic, todo tipo de energía o luz, excepto las que se inventan en Star Trek. Exacto, exacto. Está la cazadora esta inglesa, Elsa Brownstone, el Capitán Capullo, luego está el Hombre Máquina, la versión de Marvel de Bender de Futurama, porque básicamente llama a todos los humanos carne y los desprecia, y pero como se divierte con ellos y sus aventuras, pues ahí está. Y también tenemos a la mejor de todas, que se llama Tabitha Smith, que perteneció a, es una mutante que perteneció a X-Force, y sus poderes es provocar explosiones y ser superdivina de la muerte. Uh-huh. O sea, es básicamente una Paris Hilton de la vida, pero le falta un chihuahua metido en un bolso. Y un poco paletaza, que lo hice. Que nació, que se crió en una acampada de caravanas. Cierto, cierto. Hay una gracia genial en la que cuando ve la camiseta de la cazadora con la bandera de Europa, le dice, ¿y esa camiseta, eso qué es? Dice, pues la bandera de Europa. Ah, ¿qué te crees con esa bandera tan fea de tu país? Dice, a ver, niñata, Europa no es un país, es una comunidad. Y dice, ¿qué me estás contando? Eso es una palabra rara que os habéis inventado para hablar, para mencionar un país. Seguro que es una palabra francesa o algo así. Toda la parte de esa ha molado un montón. ¿Warren Ellis es que es inglés? No. Vamos, que le pegaría mucho. No, sí, es británico, Warren Ellis. ¿Es británico? Sí, joder, claro que es británico. Madre mía, medio con otro, lo siento. Madre mía. Y total, este grupo se une porque antes trabajaba para una agencia llamada HATE. Bueno, sus iniciales son HATE, agentes de HATE, que significa odio en inglés, pero descubrieron que en realidad esa agencia trabajaba para unos terroristas probando armas en todos los Estados Unidos. Así que se largan de HATE con una lista con todas las armas y todas las ciudades donde van a probar, y ahí van con su nave volando por todos los Estados Unidos intentando arreglar los problemas que va causando este grupo terrorista, cuyo líder es una parodia súper loca de Nick Furia y se llama Dick Rabia. Bien. O sea, todas las características que pueda tener Nick Furia, pues este tío las exagera muchísimo más. Y vamos, es un gilipollas total que va detrás de los protagonistas intentando detenerlo. Con filias un poco raras. Sí, o sea, es un pervertido, se quedaría un poco. Una manera que tienen de vencerle una vez que lo ha pillado es amenazarle con quemar un vestido de su madre. Qué o guay. Te larga o te quemo el vestido de tu madre. Y dicen, pero señor, si los tenemos atrapados. Y dicen, no, vámonos. El vestido de mi madre es muy importante para mí. Y la última viñeta de ese capítulo se ve a él con el vestido puesto. Y llorando sentado en la taza del váter, sí. Un hombre encantador. Probablemente Nick Furia tenga también esas extrañas filias. Puede ser, no lo descarté. Está como una puta cabra. Y vamos, en resumen, es una serie súper cachonda, donde todo es cómico, a cada página, a cada guiño de cualquier rincón del universo Marvel, y que es una pena que se quedara en 12 números nada más. Sí, ya os comenté en su día cuando vi la charla aquella de Stuart y Monen, que él acabó un poquito harto de Warren Ellis, ¿eh? Acabó un poquito harto, sí, porque aparte, por un lado, tienes a Stuart y Monen, que es un tío súper correcto, súper educado, hablando súper tranquilo, y ves a Warren Ellis, que es un malote de la vida, y que luego encima cada uno, él confesaba de que tienen maneras distintas de trabajar, él dejó caer que vamos, primera y última. Sí, de claro. Joder, por le salió una obra cojonuda. Sí, pues él no, dice que no. Que fue espectacular. Dice, sí, a ver, que está muy contento con la obra, que está muy genial, pero ahí está, ¿eh? Cada uno en su casa y Dios es la de todos. Pues, qué cosa más rara, pero bueno. Y ahí está mi recomendación. Si podéis haceros con estos dos tomos, lo recomiendo muy mucho, porque es de. Se puede decir que es de lo mejor que he leído de Marvel. Joder. Madre mía. Muy bien. ¿Y tú, José? ¿Qué nos vas a comentar? Bueno, pues como Sebas ha comentado un poco la versión, digamos, cachonda de Warren Ellis, yo me he leído un cómic en el que muestra una cara un poco más seria y que enfoca desde la ciencia ficción una de las cosas que le encantan a Warren Ellis, que es un tema que ha tocado mucho en su carrera, que es el tema del espacio, aventuras espaciales, misterios y tal. Se llama Orbiter, el cómic, lo escribe en este caso con Colin Doran y cuenta la historia de una, digamos, una especie de futuro más o menos cercano, yo sé, 2020, por ahí. No hay nada así muy de ciencia ficción, el mundo que nos presenta es exactamente igual que el nuestro, pero que un buen día se estrella en Estados Unidos un transbordador espacial, que de hecho es el último que mandan, y que vuelve 10 años después de haberlo mandado, como si se hubiese ido el día anterior, y con evidentes signos de haber estado en sitios como Marte, donde no estaba diseñado para ir, o en evidencias que dicen que, digamos, que ha ido muchísimo más lejos de lo que la lógica a la hora de construirlo dijo que podría haber, decía que podría haber ido. Y de hecho es una parte con una tripulación de siete astronautas y vuelve con uno y completamente catatónico. Y el cómic en realidad es una investigación, o sea, el ejército manda a investigar a un ingeniero, un piloto y una psicóloga, que investiguen tanto al piloto que ha sobrevivido del transbordador como al propio transbordador espacial, y que intenten reconstruir en rollo CSI ¿dónde coño ha estado ese transbordador espacial y cómo es posible que, si está diseñado para un viaje de una semana, se haya aguantado 10 años en el espacio y llegando muchísimo más lejos de lo posible? Y ya digo, todo el cómic transpira ese ánimo, ese, digamos, pasión que siente Warren Ellis, que lo dice en el prólogo, por la exploración espacial. Está hecho con muchísimo cariño, es un tomo así de tapadura y tal, y pero en realidad es eso, o sea, lo bonito del cómic es que insinúa la cantidad de conceptos, sin desvelar mucho, ¿no? Insinúa todo tipo de cosas fantásticas que le han podido ocurrir a la nave, pero solo desde la propia investigación a posteriori, y nunca muestra, simplemente insinúa. Muy bien, O sea, tú lo recomiendas, ¿no? Perfectísimamente, sí, totalmente. Bueno, y yo para terminar voy a hablar de Super God, de Warren Ellis y Gary Gastoni, un tío del que no he oído hablar, y es de la editorial Avatar, una editorial así más bien pequeñita. Entonces, bueno, en esta historia la verdad es que es el Warren Ellis poco menos conocido, es un poco el más convencional. Y esta vez nos cuenta una historia en la que, la cual, a los años, en torno a los años 60, las distintas potencias han ido creando, pues, digamos, superhumanos, un poco a imagen y semejanza de los dioses de cada cultura, un poco en función de lo que creen. Y cómo al hacerlo, pues, crearon una generación de seres que acabaron arrasando el planeta Tierra. Por ejemplo, pues los ingleses desarrollaron a Morrigan Lugus, el cual es una fusión de tres astronautas ingleses, el cual funcionan como una especie de supercomputadora y es capaz de, pues, de procesar cualquier tipo de información. Luego también en los Estados Unidos crean una especie de robot, un poco imagen y semejanza de Terminator, la verdad. No, sí, una especie de Terminator de la vida. Luego el más importante de todos es Krishna, creado en la India. Que este vais a alucinar, de verdad, porque puede, es medio cibernético, puede crear materia, bueno, tiene 7.000 poderes, hace una limpia tremenda del 90% de la población en la India, porque él cree que le sobra gente a la India. Crea una especie, sí, crea una especie de carnicería humana tremenda. Luego también está uno llamado Maitreya, que es el superhéroe creado por los chinos, el cual puede alterar la materia. Y bueno, este os digo desde ya que crea una escabechina tremenda. Y también están los super seres creados por Irak, que es una especie de hombre radiactivo. Por Irán, que es una especie de ser hecho de piezas que puede, pues, moverse alrededor, en torno al tiempo. Y también está Perun, que es una especie de super soldado ruso. Ese es el que salía también en Ultimates. El tío, o sea, la versión oscura de Ultimates, el que imitaba a Thor era ruso y también se llamaba Perun. Sí, es que es una especie como de dios dentro de la propia cultura mitológica de los rusos. Y la verdad es que el cómic eso está bastante bien, y a lo largo de estos cinco números nos cuenta, pues, cómo al intentar crear nuestros propios superhéroes en torno a, pues, a las referencias culturales y religiosas de cada país, pues acaba suponiendo, pues, la extinción de la raza humana directamente. Toma ya. ¿Y no hay un super chulo, un super Jesús? Pues tienes que leértelo. Tienes que leértelo para descubrirlo, y no voy a decir más. Y bueno, y poquito más hay que contar. Su nombre con muchísimas facetas, ¿eh? El Warren. Es que a mí me encanta, sinceramente, lo tengo que decir, me encanta. Cualquier cosa que he leído de él, excepto hay veces que se le pira la olla, por ejemplo, en Astonishing X-Men, si el hombre no está entonado, le sale cada... obra mala. Las cajas fantasmas. Las cajas fantasmas, Xenogénesis, es infame todo. Tiene que tener ganas, Si no, se le nota cuando hace las cosas como a disgusto, pero vamos, en general está muy bien. Yo recomiendo la parte de la etapa de Thunderbolts, que es la etapa de justo al principio de los Thunderbolts de Osborn. Sí. Que eso, esa parte está genial. Cojonudo. Y también me he enterado que guionizó la parte de... Se llama Excalibre, que era la parte de Excalibur en la era del apocalipsis. Ah, sí, Excalibre. Que era uno, de hecho, era uno de los nombres que se barajó en un principio cuando crearon Excalibur. Uh-huh. Excalibre. Sí, que tenía, era rondador, que tenía compañera mística, la Tierra Salvaje. El que está muy bien es su etapa en los Cuatro Fantásticos, en los Ultimate Cuatro Fantásticos. Está muy, muy bien. Son solo, me parece, son 6 números. Y es sobre cómo llegan a la zona negativa. Y es otra vez incidiendo en el rollo cuando... Es que cuando está entonado y es una etapa espacial o una historia sobre el espacio, al tío que es que le apasiona, de verdad le apasiona el tema, cuenta en el cómic, en el Orbiter, lo que me he leído yo, cuenta cómo lloró de pequeño por el transbordador este que explotó en el aire, que ahora mismo no me acuerdo si fue el Challenger. El Challenger. Challenger, sí. Challenger, sí. Y la verdad es que cuando le apasiona el tema espacial, lo borda. Y esa etapa que tiene en los Ultimate Cuatro Fantásticos está muy, muy bien. Uh-huh. Muy bien. Eso sí, me gustaron mucho sus comentarios acerca de España durante el Mundial de Fútbol. ¿Qué dijo? De que por nuestra manera de jugar debíamos de ser un país de togloditas. ¿Dijo eso? Dijo eso textual. Es gracioso porque es verdad. Eso es lo peor de todo. Pero si España juega al tiquitaca, hombre... Eso digo yo, si era al contrario, o sea, España es a quien le dieron palo. Claro. En fin. Pues bueno, si queréis un poco para procesar toda esta información, hacemos un pequeño descansito y enseguida volvemos. Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original por supuesto, solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com. Bueno, pues ahora nos toca hablar sobre nuestra sección dedicada a un personaje en concreto, como ya hemos dicho al principio. Vamos a hablar en este caso de Daredevil. Vamos a comentar una serie de obras sobre el personaje, sobre todo de los años 80, por lo que veo, por supuesto, por el tema de Frank Miller, que como sabéis, antes de revolucionar Batman, ensayó, digamos, con Daredevil. Luego echaremos una ojeada a la saga, perdón, al tomo Daredevil Yellow de Jeff Loeb y Tim Sale. Y luego algunas más modernas como el Daredevil Noir, que bueno, engloba en esta línea Noir que se sacaba Marvel de superhéroes en los años 20. Y Redención, que está basada en hechos reales. Que vamos a empezar, si os parece, por la del Hombre sin Miedo, que es el origen que le dio Marvel a Daredevil en los años 80 de la mano de Frank Miller y de John Romita. No sé qué os ha parecido. Increíble, me pareció increíble. Lo mismo. Nada, una maravilla. De hecho, lo comparaban con el año 1 de Batman y este me gustó. El de Daredevil me gustó mucho, mucho más. Más que el año 1, esos son palabras fuertes, ¿eh? Pues sí, me gustó mucho más. Y no tengo ningún problema en reconocerlo. Sí, estoy contigo. A mí me gusta bastante más. Me parece mucho más completo porque el año 1 de Batman es como el título dice, simplemente dedicado a ese comienzo como el de Batman, mientras que este trata de la evolución de Matt desde que pierde la visión, que siendo un niño, cómo evoluciona de un crío que está lleno de ira y de rabia por la muerte de su padre al hombre que se acaba poniendo el uniforme de Daredevil. Sí, encima contarte una historia muy buena de él, enseñándote un poco pues sus temas clave, pues el tema de cargo de conciencia, digamos esa especie de debilidad que tiene por Elektra, esa sensación de soledad, y realmente solamente aparecer vestido con el traje en una sola viñeta. Eso también es muy, muy grande. Eso me encantó, que hasta justo el final del cómic no. Spoiler, hasta el final no sale el uniforme. Ah, ¿y os habéis fijado en lo que dice, en ese precisamente esa última imagen? Me he cosido un traje, a saber cómo me queda. Eso es un poco anticlimático, por Dios. Con el cómic que se marca es un poco como, bah, pues nada, a ver, o sea que puedo ir de la garterana, ¿sabes? Pero no lo sé. Puede ir de rosa con flores azules. Bueno, a ver qué tal. Yo sinceramente veo. Pues a mí la impresión que se me ha quedado al leer los cómics de Daredevil que escribió Frank Miller es que le veo ese sí, ese gusto, este. Todo lo que desarrollaría en Batman luego, pero yo sigo viendo al Frank Miller de Batman un poco más maduro que el de Daredevil. Sinceramente, en mi opinión. Y la verdad es que esta serie está muy bien, pero yo no la pondría por encima del año 1. Bueno. ¿Y el Cuestión de Romita, qué gusto. os parece aquí? Uf, este es el Romita que me enamoró. O sea, aquí está espléndido. Está en uno de los mejores trabajos que le he visto dibujar. Sí, no como Vengadores. Uf, mejor no hablamos de eso porque, vamos, ahí lo dijo. Eso lo dibujó con, no sé, con los ojos cerrados. Como Daredevil. Era un homenaje. Lo voy a dibujar como el traje de Daredevil. No, el de Vengadores lo dibujó en homenaje a Tony Stark, bastante borracho. Sí. Hombre, la verdad es que yo juraría que ahí estaba en la cima este hombre. No sé. O se ha mantenido o ha estado por debajo, pero nunca ha superado ese nivel de dibujo. Pues sí. Y bueno, el siguiente este cómic que tengo por aquí es Daredevil Yellow. ¿Este qué os ha parecido? Que bueno, que básicamente vamos a explicar un poquito de qué va. Daredevil Yellow pues cuenta las primeras aventuras de Daredevil con ese traje tan horrorosamente amarillo. Y un poco pues su primer encuentro con otros personajes Marvel, con otros héroes, con otros villanos. ¿Sí, qué os ha parecido? Pues a mí en principio me parece, al menos cuando empiezas a leerlo, parece como una especie de año uno de Daredevil. Pero también es un poco actual, porque durante todo el tomo está escribiendo una carta, ¿sí?, que está dedicada a cierta persona que, claro, comenta ciertos eventos que no han pasado hasta muy en la actualidad, en la última serie que ha tenido el personaje. Y me ha parecido más como una carta de amor a ese personaje. Como que diciéndole lo que le afectó que estuviera en su vida en aquellos momentos. Sí. Joder, tanto como que se culpa, de hecho, de que Karen haya entrado en su vida. O sea, tiene un sentimiento de culpabilidad que dice, ¿y si no hubieses estado, si no hubieses encontrado trabajo ahí en nuestra firma de abogados, quizás hoy seguirías viva? No sé. Dime, Ron. Spoiler. Ya, porque bueno, el tema es que ese personaje, pues hombre, empezó como secretaria, luego pues tuvo bastante mala vida. La verdad es que indirectamente Daredevil y Matt Murdock han sido como los culpables de todo eso que comentas, de su muerte. Para bien o para mal. Chon, chon, chon, chon. A esta altura ya sabemos que en realidad el pobre de Matt lo que es gafe de cojones. Toda mujer que se acerca a él acaba o mal o muerta. Ya. Yeah. Un día se van a poner a contar batallitas él y Peter sobre sus exnovias muertas, raptadas, mutadas, etc, etc, y van a estar hasta... Sí, bueno, luego vendrá Lobezno y les meará a los dos. Sí. Hostia. Sí, y luego vendrá sacando pecho Mr. Fantástico. Pues yo sigo con la misma. A mí lo que me choca de este un poco es que cambia un poco del origen. Me chocó, sí, ver a un Matt Murdock ya adulto conociendo y siendo amigo de Foggy Nelson y ambos conociendo a su padre, viviendo los últimos momentos del padre de Daredevil. Ya, yo bueno, creo que más que nada, bueno, no sé exactamente qué edad tenía en la cabeza que iba a tener ese momento. Supongo que tendría pues 18, 19 años, aunque claro, en teoría muere como siendo un poco más joven, me parece. No sé, bueno, ya sabéis. Retrocontinuidad. Sí. Sí, bueno, tampoco afecta mucho en lo que quiere contar la historia. No, lo que nada. Quiere contar. O sea, es un mínimo detalle. En el origen de Frank Miller, él muere cuando Matt es un crío y aquí pues cuando es más adulto. Pero vamos, que ya yo digo lo que quiere contar Loeb, que ahora que me fijo, o sea, el guionista es Jeff Loeb. Claro. Es que cuando está con Tinsale, parece que Tinsale como que es su ángel de la guarda, porque en cuanto no está junto, zarrapastrea todo. Sí, encima, sí, cuando se le no está, tiene algunas compañías o se sale un poquito de Batman. Yo me imagino ahí a Jeff Loeb escribiendo un mail a Tinsale y dice: oye, ¿qué te parece si en el tercer número de Daredevil Yellow metemos un dragón gigante robótico? Y te está diciendo, no, Jeff, ¿te acuerdas de nuestra charla? ¿Te acuerdas? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Los cinco pasos de hacer un buen cómic. Es verdad. Esas ideas ponlas en el cajón de no abrir, ¿vale? Será eso. Y bueno, luego, pues si queréis comentamos la siguiente obra, se llama Daredevil Born Again, que bueno, pues cuenta, digamos, la caída de Matt Murdock, de cómo pues Wilson Fisk, alias Kingpin, va por él y acaba pues destruyendo su vida y... Pero... Dime. Va a por Matt Murdock, no exacto. A por Daredevil. Exacto, exacto. Va pues a hundirle, le quita todo el dinero, destruye su casa, le quita la licencia de abogado, intenta ir a por todos sus amigos y hay un momento pues que Daredevil se ve... Bueno, Matt Murdock se ve en la calle absolutamente loco. Loco y es uno de esos momentos en la vida en la que dices, mira... Tengo que replantearme la vida otra vez, tengo que volver a empezar de cero. Y yo creo que realmente ese es un poco es lo que es este cómic. En este sí que veo lo que os he dicho. Todas esas cosas que luego llevaría más allá en Batman, como por ejemplo el uso de las televisiones como hilo narrativo, que ya aquí las empieza a usar. Las escenas durísimas y en primer plano de violencia, que antes de que llegase Miller a Daredevil no se veían tanto. No sé si os acordáis, bueno, es que Miller tuvo dos etapas en Daredevil, una de unos 20, 20 y pico números. Luego vino, me parece que era Innocenti, y luego hizo Born Again Miller otra vez. Pero se puede leer su etapa como en un entero, uno solo. Y sale, por ejemplo, no sé si os acordáis, en El Caballero Oscuro, en El Retorno del Caballero Oscuro, la fuga del Joker en medio de un programa de televisión. Sí. Pues en Daredevil, Bullseye también se fuga de la cárcel en medio de un programa de televisión. Es que hay un montón de cosas que luego tomaría para no solo para Frank Miller, o sea, no solo para El Caballero Oscuro, sino para otras series. Por ejemplo, también aparecen unos mendigos que es que parecen sacados de los malos de 300, como pinta a los persas en 300, monstruosos, sí. Y horrendos y depravados. Y la verdad es que está, no sé, o sea, es un Miller que desgraciadamente ya, yo creo que ya no volverá. Pero vamos, es lo que tú dices, la crudeza con la que trata a Matt Murdock, yo creo que da un paso más en todo el universo Marvel, porque si os fijáis, Kingpin acaba con un superhéroe en tres llamadas. Es que ni siquiera se mueve de su despacho. Ya. Sí, te entiendo. De hecho, bueno, lo único por sacar un defecto, a mí esto ahora, la verdad es que me ha gustado mucho, lo único por sacar un defecto es el último combate contra Nuke, que es el tío este que tiene la bandera de Estados Unidos en la cara, que bueno, ha estado hace poco en Thunderbolts, que a mí la verdad es que esa parte me sobra un poquito. Al final ahí meten ahí al Capitán América, me sobra un poquito. Pero la entrada de los Vengadores, sí, está, digamos que argumentalmente está metida con Cazador, pero cómo entran los Vengadores es grandísimo, es la mejor. Sí, y de hecho es curioso porque los pone a los tres enormes de tamaño. Sí. Ve como que él es un héroe pequeño, un héroe así de barrio, y ve así al Capitán América enorme que le saca como dos cabezas, a Iron Man con la armadura esta flipadilla blanca, luego a Thor que ni siquiera se le ve la cara. Sí, que es una sombra. Yo recuerdo cuando dice el Capitán América, dice, cuando oyes su voz, piensas que podría darle órdenes a un dios. Y dice, y de hecho así es. Y es cuando el Capitán América le dice a Thor que eche una tormenta sobre el barrio para que apague el incendio. Pues sí. Y bueno, pues si queréis algo más que comentar sobre esta obra. Yo es que no la he leído. Muy bien. Pues la tengo pendiente. Súper recomendable, Seba. Súper, súper recomendable. Uh-huh. Y bueno, si queréis hablamos del siguiente, que es Daredevil, bueno, Redención. ¿Este qué os ha parecido? A mí una pequeña sorpresa. Bueno, sí, tú, Sebas, empieza tú. A mí me... Sí, como tú dices, es una sorpresa. Porque yo me la... No sé, me la compré por comprarla. La vi a buen precio y dije, pues... Y era ese momento cuando había empezado a comprar Daredevil en su etapa Marvel Knight, que la serie es cojonuda, por cierto. Y lo compré por comprar y me encantó. Me encantó. Y sobre todo por el hecho de estar basado en una historia real, que hace que te llegue muchísimo más la historia. Y aparte, no es una historia de... Se puede decir que no es una historia de Daredevil. Es una historia de Matt Murdock. Porque sí. la Daredevil tiene poquísimas apariciones. O sea, es básicamente un caso en el que culpan a tres chavales de la muerte de un niño pequeño. El típico pueblo pequeño de Estados Unidos, donde la gente es súper católica, cerrada, extremista, que cualquiera que sea diferente es demoníaco, es lo peor. Pues sin tener pruebas ninguna ya habían juzgado a estos tres chavales. Y llaman a Matt para intentar salvarlo de la pena de muerte a los tres. Y es muy... No sé, a mí me llegó. Me llegó totalmente. Es dura, es una historia dura. Es durísima. Y el dibujo de Gaidos, tan oscuro y sucio, hace que te llegue muchísimo. Sí, y sobre todo recrea, pues digamos, esa zona sur de los Estados Unidos, zona, pues yo qué sé, Nueva Orleans y tal, donde al final todavía la gente pues tiene una mentalidad muy, muy cerrada. sobre todo el tema de la religión, porque al final, o sea, los condenan y van a por ellos porque les gustaba el rock, los juegos de rol y la música satánica. Punto, pelota. O sea, no hay más excusas, y eso para en un pueblo, pues parece que como que es suficiente como para cargarte con el muerto. Y luego ver ver precisamente a un hombre vestido de diablo en un pueblo así. Sí. Es cojonudo. Hay una escena en la que el pueblo entero le ve y él oye los latidos, él siente un poco lo que siente la gente y se queda como asustado, impresionado, incluso se queda mirando una niña, sí, y piensa, ¿cómo puede existir tanto odio? Sí, sí, se empiezan, o sea, a tirar piedras. Y de ver en una niña tan pequeña tantísimo odio, cómo late su corazón de ira, y de hecho se echa para atrás, se va, porque se queda como abrumado. La verdad es que es lo que dicen, no es una historia de Daredevil, sino de Matt Murdock, y sobre cómo se enfrenta, cómo casa, digamos, la parte que pretende ser constitucional y democrática de Estados Unidos con ese cinturón religioso tan cerrado, tan chapado a las antiguas creencias, racista, en fin, conservador. Sí, con decirte que una de las preguntas que le hacen a uno de los acusados en el juicio es, ¿usted cree en Dios? Sí, al final, ¿cómo le da la vuelta a la pregunta? Pues para echárselo en cara al tío. En fin. Y bueno, no sé, ¿algo más si quieres comentar de esta obra? No. Que se la compre. Que la compréis. No, sí. Básicamente todas las miniseries que hemos comentado, todas las historias son o buenas o muy buenas. Uh-huh. Aquí somos tíos de calidad. Estamos haciendo el podcast con monóculo y chistera. Y para terminar, pues bueno, si queréis hablamos de Daredevil Noir, de este sello que me parece que ya queda, no van a sacar mucho más. ¿Qué os ha parecido esta obra? Pues a mí me ha gustado, pero no la he visto muy original. Más bien tiene bastantes clichés, incluso ya tomando cosas de lo que ha sido la historia del personaje. Es demasiados clichés. Yeah. Hombre, es lo que dice Sebas. Los personajes están ahí, son muy reconocidos. El único que puede ser una pequeña sorpresa, que por lo menos para mí lo fue, que es un poco corto para estas cosas, fue ver, y no lo digo, cómo adaptan al personaje de Bullseye, y no lo digo. Pero vamos, es eso. Digamos, lo único original que tiene es la atmósfera. Pero los personajes siguen ahí. Digamos que no ha cambiado excesivamente el mundo de Daredevil. Lo único que he notado así un poco más diferente es que él es mucho más duro. No tiene miramiento en matar a la gente. Ya. O al menos es lo que creo que da a entender. Sí, sí, porque hay un momento que directamente acuchilla a alguien, me parece, le dispara y dices, hostia, no es el Daredevil que yo conozco. Pero no, los personajes están ahí. Kingpin, hay incluso un mafioso que se enfrenta a Kingpin basado en un mafioso que existió de verdad. Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, Jesús Gil. y es lo que te digo. Eso sí, el dibujo está curioso. En la línea de todas las noir, es un dibujo oscuro, sucio, poco detallista, que le viene muy bien a la atmósfera. Bueno, ¿no se ha chocado un poco que el carácter de Foggy Nelson en esta? ¿Por qué? No, creo, me ha gustado porque es también más duro. Sí, es que no es el típico desahogo cómico de ay, soy Foggy Nelson, me tropiezo con lo y tiro todos los papeles al suelo. Que de hecho es su jefe en esta adaptación. No sé, claro, porque aquí él lo dice, ¿cómo un chico ciego va a llegar a ser abogado? Me hubiera gustado. Sí, simplemente trabaja para o con Foggy Nelson en una agencia de detectives. El detective. Sabiendo Foggy los poderes que tiene. ¿Quién mira? Esa es una cosa que me extrañó, que no explican de dónde vienen los poderes de Matt. No, simplemente que los tiene. Sí. Uh-huh. tampoco es que me haga falta, la verdad. O sea, simplemente se quedó ciego y se ha desarrollado de una manera súper exagerada el resto de los sentidos. Ya está. Chon, chon. Chon, chon. Es que en otro cómic Noir, sí explicaron... Noir. Noir. Yo digo Noir. Noir. Pues ya está. Sí por ejemplo, en Spider-Man sí explican lo de sus poderes. Y toma un poco el rollo totémico que puso Straczynski. Dice que una diosa araña fue y le dio los poderes. Un poco haciendo nombrando a Madame Web. Llamó a la puerta. Tindon. Sí, ahora abajo. algo así. Muy bien. Y bueno, pues para acabar, solamente, bueno, no sé si tenéis que decir algo más de este personaje, de Daredevil. Es la marca Hacendado de Batman. Marca Hacendado, marca de calidad. Marca Hacendado, dice. Bonito y barato. Bueno, y para acabar, me gustaría comentaros que vamos a hacer una encuesta en el blog. Pondremos a varios personajes y vosotros votaréis al que queréis que hablemos en próximos programas. Y si queréis que hablemos de otro héroe que no está en la encuesta, podéis mandarnos un email a nuestra cuenta dosfrikisyunmurciano@gmail.com. El 2 y el 1 con número siempre. Si estás harto de esto. ¡Te llevas 3.950! Si estás hasta arriba de la música de siempre. Sí, siempre bla bla bla bla bla bla. Historias pa' aquí pa' allá. Ahora, lo que nos apetece te lo contamos. Sin tapujos, sin historias. Hacemos el programa perfecto para ti. Una temática variada. Hablamos de conspiraciones. Hablamos también de música. Hablamos de deporte. Ah, y también hablamos de guerras y batallas. Hablamos de todo un poco. Y es que... Minoría Simple. Escúchanos ya. Hazlo ya mismo en www.minoriasimple.es. Y ponte en contacto con nosotros en minoriasimple@gmail.com. También nos puedes seguir en Twitter en Minoría Simple. Ah, y no te olvides, descárgate el podcast en iBooks, iTunes o esto. Minoría Simple. Es lo que funciona, es lo que se lleva y es lo que te mola. Así de simple. Así que bueno, esta vez vamos a hablar de un tema que la verdad es que lo llevo mascando bastante tiempo. Me he dado cuenta de que últimamente la gente pues que visita, pues la gente que juega a los videojuegos, que suele visitar mucho internet, cada vez está más cansada de los portales, de estos típicos gurús, de este juego va a fracasar porque sí, o esta marca va a triunfar porque sí. Está cada vez más cansada, cada vez la gente está cada vez más harta de revistas como Hobby Consolas o Marca Player, o también ay, de... Sí. Hobby Consola antes molaba. Antes, hace 20 años. ¡Bandido! Sí. luego también estamos ya hartos de estos, como se me viene a la cabeza cierta blogger y gamer que solamente porque está buena le dan entrevistas hablando de videojuegos. Entonces, ya que digamos el mundo de internet y videojuegos cada vez está más reñido, queríamos hablar de a ver qué os parece el mundo, la relación internet y el mundillo del cómic. A ver un poco qué opinabais o qué os parecía. Hay una relación entre los cómics e internet, pero es ilegal, no pienso. No me estaba refiriendo a ese tipo de relación. Vamos a hablar de ello. A ver. Vamos a hablar, el tema de la piratería. ¡Qué fuerte! Yo estaba diciendo solo porno, qué fuerte. No, piratería e internet, ¿qué opináis? Piratería e internet, joder, pues... piratería y cómic. Piratería y cómic, pues a ver, vamos a ver, es que piratería y cómic va enlazado con internet, o sea, sí. No, o sea, es eso, o sea, gracias a internet ha nacido la piratería, las cosas son así. Hombre, sí. Claro que cómic y piratería va enlazado a internet, si no, los cómics piratas se venderían en el Tom Manta, necesariamente tienen que ser por internet. Sí, pero realmente, ¿creéis que le está ayudando a la piratería al cómic? ¿Que nos está ayudando? Yo creo que le ha ayudado y mucho. No sé, yo creo que sí. Yo me acabo de enterar que sí existe, ¿eh? No. Ya, seguro. A ver. Yo creo que ayuda en el hecho de que puede hacer que alguien se decida a comprarse un cómic o a empezar una serie, que al menos ha sido mi caso. Más de un cómic que me he leído en digital, luego cuando he podido me lo he comprado. O, por ejemplo, la serie esta de New X-Men, después de Dinastía de M. pues no me fiaba yo mucho porque ya sabes cómo están las series mutantes. Me leí así los dos primeros argumentales que ya habían salido en Estados Unidos y me encantó. Y a partir de ahí empecé a comprármelo. Y así he hecho con muchas series, que primero me la he leído online y cuando he visto que merece la pena, pues me la compro. ¿Qué pasa? Que le echan la culpa a la piratería el hecho de que vendan pocos cómics. Y no es culpa de eso, es culpa de que los cómics son muchas veces una mierda. Ya. O directamente, son muy caros. También, pero bueno, a veces también es que la gente simplemente es imbécil. Y por eso cosas como X Factor, que la serie es cojonuda, pues vende poco. Ya. Y luego también, ¿qué opináis de las grandes páginas o portales acerca de Internet, acerca del mundo del cómic? Pues hombre, yo creo que están bastante bien. O sea, bueno, por un lado me gustan porque siempre tienen así sus reseñas, entrevistas, cosas que están interesantes, noticias. Pero es ahí lo malo, las noticias, que es que si no tienes fuerza de voluntad, te destripas todo. Los spoilers, el gran problema que ha traído Internet son los spoilers. Yo he llegado a leerme, bueno, a leerme, a hacer casi como que leo, gracias a los resúmenes, opiniones, fotos, tal. O sea, directamente te lo ponen. Sí, claro, es que te lo destripan de una manera que ya es que casi te lo has leído. Que tampoco es culpa suya, ¿no? O sea, que es culpa de que no tiene fuerza de voluntad. Como yo, por Pues ejemplo. ya somos dos, o sea, si avisarlo, lo avisan. Spoiler, spoiler. Pero, claro. No pulses este botón. ¿Qué haces? Lo pulsas. No pulse el gran botón rojo que pone que le va a decir lo que va a pasar dentro de un año. En fin. Y no sé, en general, por lo menos los portales de cómics, yo creo que quitando ese aspecto, yo creo que están bastante bien, ayudan un poco a difundir la noticia y sobre todo sirve como foros improvisados, como punto de encuentro. Vale. Y bueno, y respecto al lado oscuro de estas páginas, ¿qué opináis un poco del tema de los bulos, de las batallas estas así muy, realmente la mayoría de las veces absurdas que hay en Internet? No sé si Seba se conoce alguna. Bueno, eso de lado oscuro, llámalo como quieras, Lado pero rosa, lado rosa. sí, vamos, la salsa rosa del mundo del cómic. Pues gracias a Internet nos hemos podido enterar de cosas como aquella famosa batalla entre Straczynski y el culo gordo. Yo Quesada, no me sale el nombre, lo tengo como culo gordo en la cabeza. En la que, vamos, Straczynski difundió unos emails en los que tenía una conversación con Joe Quesada preguntándole que cómo iba a hacer eso del mefistazo y tal. Y él le contestaba: es magia, todas las preguntas que le hacía él. Sí, me suena, me suena, me suena. Sí, vamos, o sea, el guionista estaba flipando en plan de: ¿en serio? ¿Vas a decir eso? Simplemente es magia, no hay que explicarlo. Y sí, es lo que hizo. Y otra batalla que también me encantó, que es más patria, sobre David Rubín y Pedro Angosto, un guionista barra bloguero, que habla sobre el mundo del cómic, sobre todo de Marvel y de DC, y que tienen puntos de vista muy opuestos a lo que debería ser los cómics de superhéroes, y básicamente acabaron mandándose a la mierda. Ya, hombre, es que también a todo este tipo de broncas por internet, cuando metes el factor España, ya, o sea, eso se convierte en el 20 minutos o en Foro Coches o en algún lugar así sórdido y oscuro, porque es que, no sé, tenemos una capacidad de crear broncas de infraseres y de subnormalidades en internet con una facilidad. Trolls. Si no, no, sin todos, madre mía, pero increíble, ¿eh? Yo realmente sé que al final, no sé si sabéis. Cuando quitaron los comentarios de la cárcel de papel. Uf, eso me Pues parece fatal, ¿eh? aquello fue ya. Es que yo creo que el pobre tendría ya la cabeza ya. El Pons, señor Pons, tendría ya la cabeza. El paso previo al fin fue, de hecho. Sí, básicamente, pues ya cerró y dicen que, bueno, que al final que este tipo sé que se acabó quemando bastante, me parece. Era un poco, estaba en medio de todo el mundo, decía palos por todos lados, por hacerlo bien o por hacerlo mal, y dijo, oye, mira, hasta aquí. Sí que tendrían que darle muchos palos para que acabara quitando los comentarios y al final chapando. Es que a parecer no eran solo los comentarios, es que era como ya era alguien, digamos alguien importante del mundo del cómic, es que eran incluso llamadas por teléfono de oye, ¿qué has dicho?, de emails, de no era solo los comentarios, era todo. Joder, ¿en serio? Sí, que... O sea, no en plan acoso me refiero, sino que acabó muy quemado de que la gente se tomase tan en serio para bien o para mal las cosas y, en fin. Ya, entiendo. Es que hay algunos... Es que hay gente que... No es que sea troll, es que está mal de la cabeza. O sea, yo por ejemplo, al Pedro Angosto este ha defendido al Mefistazo y a Brand New Day, la etapa de Un Día Más, cuando a mí me parece una puta mierda. O sea, no tengo otra palabra, me parece horroroso, lo peor. Pero no voy a ir a decirle a la cara, tú, ¿qué pasa contigo, coño? Sí. ¿Qué pasa, canijo? Joder, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía, ya está. Yo recuerdo dos cosas. Una, la primera, la más antigua, al parecer, bueno, aquí no lo sé, pero en Estados Unidos se llevó a montar incluso plataformas anti-Ben Reilly allá por los 90. O sea... Y de gente que pedía, hacía campaña para que no se comprase ningún cómic de Marvel en el que se especificase que Ben Reilly era el auténtico Spider-Man. Hostia, es que eso fue muy gordo, tío. O sea... Ya, pero macho, tampoco va a convertirte en una especie de talibán ahí. Para montar una plataforma y manifestar. Pues no entiendo cómo no han hecho eso con el Mefistazo y con la nueva 52. Joder, que luego nos metemos con las fans de Justin Bieber, pero joder. De hecho hubo tres acampados, pero... acampada Ben Reilly. Quesada dio cuenta de ello. Y no, dio de Mefistazo. Y bueno, y la otra, la segunda, es de un... de no sé si os acordáis o si visitabais hace unos años los foros de Dreamers. Uh-huh. Sí. No. Bueno, pues los foros de Dreamers hace unos años era, vamos, por ahí pasaba toda la información. Bueno, no, yo por lo menos hace tiempo que dejé de frecuentarlo, pero... Y no sé si seguirán, digamos, con la misma fama y demás, pero vamos. Hace unos años, todo aquel que era alguien, por decirlo así, estaba en los foros de Dreamers. Y de hecho, tenían uno dedicado a los X-Men, en el que llegó a escribir La Roca, para que os situéis en la época en la que empezaba, lleva un tiempo haciendo Extreme X-Men con Claremont. Sí. ¿Vale? Sí. Y comentaba cosas y tal, para estar de manera, digamos, por decirlo así, un poco más cercano a los cómics, cosas sobre Claremont, sobre el trabajo que hacían, un poco, ¿sabes, no? Y de hecho, acabó mal la cosa, porque al parecer la gente se empezó a ir de la lengua, que es lo que tiene siempre, pues yo conozco no sé quién, y Marvel se acabó enterando y parece ser que le pidió a La Roca que dejase de comentar cosas en ese foro. O que dejase de comentar cosas así como si fuese, digamos, un lector más y tal. Que yo sepa, nunca dijo nada. Simplemente pretendía un acercamiento más al lector, hacerlo todo un poco más ameno, dar un poco más de información. Porque además Forum por aquel entonces se volcó mucho en ese TVO. Pero vamos, como siempre, se acaba envenenando todo en internet y hay gente con muy mala uva, muy mala leche y se fue todo al... Es que hay gente, ya te digo, que no es que sea fanática, es que está mal de la cabeza. Porque, por ejemplo... Sí, creo que fue La Roca también, que vino una vez a Murcia, tal, a dar una charla, a hacer una firma, y hizo varios comentarios sobre una serie que estaba dibujando en ese momento, creo que era una de Superman, y no sé si lo contaron alguna vez, que, vamos, prácticamente dijo que los guiones eran bastante absurdos y que le estaba dibujando por el dinero. Vaya. Hostia. Pero claro, yo qué sé, no sé si alguno de los que estaban allí fueron rápido a internet y decían, ¡hola, lo que ha dicho! Coño, lo digo ahora, a los años, porque ya el tío ya se ha ido de DC y tal. O sea, ya es libre de... No, no creo que pase nada. Y ya ves tú, esto no lo escucha contra gato. Pero que eso, que es como unas palabras... Yo qué sé, un dibujante o un guionista no dejan de ser personas y de tener sus opiniones y de pensar que esto está bien, esto está mal, esto es una mierda. Y ya. ¿Qué pasa? Que como hay tanto fanático, como ya digo, que está mal de la cabeza, pues lo mismo un comentario de alguien, de alguno de estos personajes... puede salirse de madre y acaba jodiéndole. Ya, yeah. Es un poco como, pues ahora encima sobre todo con el tema de Twitter, a la mínima es que ya estamos, hay un momento que estamos saturados de información y la gente es, a la mínima, si puede meter una chorrada o puede meter una animalada, lo va a hacer. Y es así, lo sentimos, pero es así. Lo de Twitter me mata mucho porque como cuando el turismo Bisbal sí. y cuando se metieron con Alejandro Sanz. ¡Ay, qué ya, grande fue! Sí, es que, a ver, pero es que... La gente es que lo flipa mucho, digo. Ya, pero es que estos dos también hicieron méritos, ¿eh? No, es que, porque es que encima les decías algo y a Alejandro Sanz se le calentaba la lengua. Es que al final... Bueno, lo primero sí, o sea, sabiendo que eres un tío famoso mundialmente, que tiene a 2 millones de followers en Twitter, vamos, que sabes que como mínimo te va a leer 2 millones de personas, de cuando esas personas te van a retuitear y te van... Vamos... Millones de personas en todo el mundo van a leer lo que tú dices. Y eres alguien famoso, pues lo mismo alguien te contesta o te manda a la mierda. ¿Qué haces? Pues te callas y pasas, pero no, no. Como tú dices, es que esta gente entonces se pone todo loca y pasa lo que pasa. Pero de todas formas la gente lo flipa mucho en Twitter y yo qué sé, digo, madre mía, si yo fuera famoso no tendría Twitter ni de coña. Sí, o lo tendría en plan anónimo. Sí. ¿Y cuántos también, habrán pues... famosos con cuentas anónimas? Yo soy en realidad Alejandro Sanz. Yo en realidad soy Bisbal. ¡Dios mío! Yo en realidad soy Amaral. Ya las quita la gracia, Seba. Ya tenías que joder el hambre. No se me está. Yo para esto me voy. Ya está. Adiós. Pues bueno, señores. No sé si queréis comentar algo más del tema. Para ir ya cerrando el programa. Una de las cosas que también ha ayudado Internet es a los webcomics. O sea, cierto. Porque, vamos a ver, un fanzine, de los fanzines la gente no saca dinero. Porque, vamos, los fanzines cuestan, normalmente suelen costar poco dinero, pero ese poco dinero lo dedican a la distribución y a la impresión de los pocos cómics que hayan sacado. O sea, esa gente no se va a comprar una casa con los fanzines que van a vender. Es para publicitarse. Pues el hecho de tener internet, de poder crearte un blog gratis o que te cueste poco dinero y poder dibujar lo que a ti te dé la gana, pues yo creo que es una ayuda. Incluso hay gente que ha acabado publicando su webcomics, como el de Pardillo. La parodia de Perdido. Ah, vale, ya está. Yo sé cuál es. Sí. De hecho, también ha ayudado mucho a... Bueno, ya era conocido de antes el cómic este Dilbert. ¿Os suena? Ah, qué grande. ¿No? Sí, qué grande Dilbert. Sí. Es el mundo un poco del mundo del trabajo, el mundo laboral. Ya era conocido antes, pero la verdad es que en Internet le ha ayudado mucho. Y bueno, pues para terminar ya, solamente recordaros de que si queréis enviarnos algún mail, alguna petición, alguna sugerencia o alguna amenaza de muerte, podéis escribirnos a dosfrikisyunmurciano@gmail.com. También tenemos nuestra página en Facebook, nuestra página en Google+, nuestra dirección de Twitter, que es José... @2F1M. Hacía tiempo que no me lo preguntabas. Yeah. Ya está, era a ver si... Ya sé que tienes un post-it en el monitor. No, un post-it, no, hombre. Un Word. Ah, ya, seguro. Sí, vale, muy bien. Y nada, si mis queridos compañeros no quieren comentar nada más... Yo creo que ya está bien. Que gracias ya está a todos. Bien. Muchas gracias a todos. Que va siendo hora de cenar y pronto empieza Alaska y Mario. Cierto. Ay, ¿en qué canal lo ponen? El MTV. MTV. No sé si lo tengo. Vale, bueno, ya luego lo miro. Pues nada, señores. Nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.